Yo voy a hablar un tema de que no lo he escuchado predicar nunca. Pero como el Espíritu Santo es el que maneja la Biblia, lo único que necesitamos es estar atento. Amén. Bien, si tiene papel y lápiz por allí y le gusta no hacer algunos dibujitos mientras me escucha, sino escribir algunas cosas que Dios le habla, porque suele que nos olvidamos. Voy a hablar de la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Usted podrá ir a conferencias, a muchos lugares, donde todo el mundo pide, Señor, dame de tu gloria. Después de que yo predique, usted va a modificar su vocabulario cuando ore. Esto significa que vamos a investigar qué significa la gloria de Dios. ¿Por qué tanta gente está buscando la gloria de Dios y cuántos son los que la consiguen, la gloria de Dios? ¿Y qué es en sí la gloria de Dios? Para conocer la gloria de Dios, primero tenemos que conocer la gloria de los hombres. Está la gloria de los hombres, la gloria del diablo, la gloria del mundo y está la gloria de Dios. Como nosotros nos fuimos al cielo y no sabemos cómo se manifiesta la gloria en el cielo, tenemos que usar lo conocido aquí en la tierra. ¿Qué se entiende por gloria? Vamos a comenzar entonces leyendo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 41 al 44. Gloria de los hombres no recibo. ¿Existe la gloria del hombre o no? Contésteme, porque esto es para... Sí, existe. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahora escuche, antes de decir qué es lo que buscamos, que tenemos que definirnos qué significa la gloria. ¿Qué es gloria? Una palabra tan usada, tan osada, diría yo también. Moisés fue uno de los que pidió, Señor, que dijo, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Él no dijo, lléname de tu gloria. Él dijo, muéstrame tu gloria. Ahora, qué importante, Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Aprendan ustedes a recibir la gloria que viene de Dios. Gloria significa esplendor, magnificencia, grandeza. No estoy hablando nada que usted no conoce, pero en vez de pensar que esa gloria es la grandeza de un rico y la magnificencia de un artista, piense por un momento en la magnificencia de Dios y el esplendor de Dios. Significa también estar en gloria, estar muy contento, muy bien en ciertas situaciones y lugares. Lo que usted podría definir como una felicidad completa significa estar lleno de gloria. Ahora, como ustedes sabrán, hay distintos tipos de gloria. Una carrera a usted le puede dar gloria porque es inteligente y puede llevarlo a la fama. Depende lo que usted haga con esa gloria, lo que usted va a lograr en la vida. Entonces hay una gloria que nosotros conseguimos por nuestros méritos y por nuestro trabajo. ¿Qué significa gloria también? En el Antiguo Testamento corresponde a la palabra hebrea kabot. Kabot, la gloria de Dios se la llamaba kabot en hebreo. ¿Qué significa tener peso? Tener peso. importancia, prestigio. Y aquí nace el concepto de honra. Escuche, vamos a hablar mucho de gloria y mucho de honra. Porque la honra tiene que ver con gloria. Despacito usted se va a dar cuenta de que Dios quiere darle gloria, pero usted tiene que saber honrar. No hay gloria sin honra. Y la honra no es la que le damos a Dios como creemos. La honra es la que nos demostramos unos a otros en perfecta lealtad hacia las cosas que corresponden a Dios. ¿Me está escuchando? Un creyente de Templo Buenas Nuevas es un hombre que merece honra, porque es un objeto, perdón la palabra, es un alma que pertenece a Dios. Y todo lo que pertenece a Dios le damos honra. Porque cuando la persona se siente honrada, después tiene su gloria, que tiene su satisfacción en el servicio que hace a Dios. Y ese servicio que él logra hacia Dios, él se lo glorifica y le da esa satisfacción a Dios. ¿Me estás entendiendo la escalera a la fama? Algunos creyentes que tienen vidas desordenadas no respetan al pastor, a los diáconos ni al portero, se quejan de todo lo que pasa en la iglesia, no dan honra a nadie que trabaja para Dios, son criticones y después van delante de Dios y dicen: lléname de tu gloria. Ese tipo es un ladrón. ¿Me está entendiendo? Dije que iba a ser duro. Si usted no me honra a mí como pastor, ¿usted cree que Dios le dará de su gloria? Si usted no honra al más pequeño de los hermanos que está aquí, honrar significa reconocer su trabajo. Tenemos una maldita costumbre, muchos en las iglesias, cuando alguien felicita a otro por lo que hizo, decir: no, el Señor lo hizo, o pensar que está mal que uno lo aliente al hermano y le diga: qué bien que lo hiciste. Usted tiene que decirlo. El que recibe la honra sabe qué hace con la gloria. ¿Me está entendiendo? A veces creemos que dar halago a un hermano, decirle a alguien que se está matando en la iglesia, enseñándole a los hijos rebeldes que vienen a la iglesia a que se eduquen, a que busquen a Dios, ponen dinero de su bolsillo, ¿por qué no un día no le dice a la maestra de su hijo de escuela dominical: gracias por todo lo que le enseñaste a mi hijo, sos una gran maestra? Y ella se va a sentir honrada. Escuche, después de la honra viene la gloria. La gloria es que el maestro sienta la satisfacción de haber cumplido su trabajo. Que el maestro se la trague y diga: yo soy bueno. Y que diga: Dios es bueno y me ha usado. Eso es otro paso que no tiene que ver con usted. Los creyentes en muchas ciudades critican a las iglesias. Después quieren que Dios le bendiga. No hay bendición sin honra. Porque bendición significa hablar bien. La iglesia es un hospital, es un lugar de trabajo, es un lugar donde nos chocamos, puede haber ampollas y puede haber heridos, pero honramos a todos. ¿Me está entendiendo por dónde sigo el camino de la gloria? ¿Usted quiere sentir la gloria de Dios? Cuando ora y dice: oh Dios, escuche. Si yo no honro a mi hermano y quiero la gloria de Dios, yo soy ladrón. Explico esto porque es fuerte. Lo explico. Dios tiene gloria porque es honrado. Dios tiene honra porque me ama. Dios tiene honra o tiene gloria porque ha hecho algo por mí. Dios tiene gloria porque Porque Él no solo hizo al hombre, sino que lo recuperó del pecado y de un hombre perdido lo hizo un hijo de Dios. Cuando usted pide gloria de Dios, está pidiendo que Dios le dé a usted reconocimiento de lo que Dios es. Usted está pidiendo la fama de Dios. Usted está pidiendo el esplendor de Dios. Está pidiendo el sentimiento complaciente de Dios, que le dijo a Jesús: este es mi hijo amado en la cual tengo complacencia, en la cual me honra, la cual yo lo honro. Si usted no hace la honra con los que están de usted para abajo y de usted para arriba, jamás va a recibir honra de Dios. Perdón, gloria de Dios. ¿Cómo es la gloria de Dios? Yo solo espero que usted tenga paciencia conmigo esta noche. Tengo una sola boca y no puedo apurar. Vayamos a Juan 8, 48. Mientras yo lo tenga, lo leo yo. Respondieron entonces los judíos y dijeron: no decimos bien que nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre. ¿Y vosotros qué? Me deshonráis. Escuche, hermano, ¿alguna vez habló mal de alguien deshonrándolo? Es posible. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y la juzga. Pero yo, dice, de cierto os digo, y sigue hablando, no tiene que ver con el tema, pero quiero hacerle relacionar gloria y honra. Ustedes me deshonran porque dicen que yo tengo demonio, dijo Jesús. Pero a la gente le gustaba la gloria. Dice, ustedes se dan gloria los unos con los otros. Pero yo gloria de los hombres, dijo Jesús, no recibo. Esto es difícil, no es tan fácil de entender. Por favor, haga un esfuerzo. El Espíritu Santo me hace recordar que la gente está acostumbrada a escuchar textos bíblicos, pero no a pensarlos. Y la revelación de la palabra siempre está abajo de la letra, no encima de la letra. Entonces, concéntrese en esto. Cuando yo todo lo que hago en mi vida es obediencia a Dios, honro al débil, honro al fuerte, la honra está después de la humildad, dice Proverbios. Entonces aquí vamos a encontrar una escalera que nos lleva a la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria para nosotros? Es el máximo de nuestro ideal, en nuestro mejor momento. Cuando usted dice, yo la gloria se la doy a Dios, usted tiene que tener su gloria y dársela a Dios. ¿Me sigue? No es que a usted se le ocurre abrir la boca y decir, glorifico a Dios, la gloria sea para Dios, pero no tiene nada que ofrecerle. La gloria es un acto de satisfacción plena en un momento cúlmine de la vida. Yo tengo mi gloria y se la doy a Dios. Pero Él permite que yo tenga mi gloria. Ay, lo estoy enredando. ¿Está sorprendido? Sorpréndase. Porque esto es lo que quiero lograr. ¿Cómo yo puedo ofrecerle a Dios gloria si no la tengo? Si sentirse satisfecho, sentirse pleno, sentirse bien, eso es gloria. ¿Cómo puede ser que si estoy amargado, triste, rezongón y protestón, puedo decirle a Dios, lléname de tu gloria? No le estoy dando gloria a Dios con los hechos, se lo estoy dando solamente con los gestos. Escuche, este pueblo de labio me honra, dijo Dios de su gente, no de los inconversos, pero su corazón no está conmigo. Escuche, si usted viene a orar aquí, arregle su corazón con Dios, arregle su corazón con su hermano. No pida gloria a Dios si usted no fue capaz de dársela antes. Si usted es un fracasado, ¿qué tipo de gloria le va a dar a Dios? ¿Amargura? Eso no es gloria. Busque amargura en el diccionario y amargura es otra cosa y no es gloria. Cuando yo no obedezco, no doy honra a los míos, no mantengo mi humildad en el grupo como consecuencia de mis actos, no habrá momentos de satisfacción en la vida, no habrá gloria para mí y no va a haber gloria para Dios, porque yo no la vivo. Se buscan avivamientos en la iglesia que no tienen sustentamiento, porque los avivamientos en las iglesias producen vidas cambiadas. Si usted mentía, no mienta más. Si robaba, no robe más. Si criticaba, no critique más. Si pecaba, no peque más. Eso precede a la gloria. Tenemos como herencia creyentes insatisfechos porque entienden un evangelio equivocado, que no están dispuestos a someterse el cuero a la obediencia a la palabra. Y donde no ven un movimiento del Espíritu, se van de la iglesia porque creen que vienen a la iglesia a sentirse bien. Escuche, usted es el que tiene que provocar la gloria de Dios, buscando a través de la humildad, la obediencia y la honra, la gloria que usted alcanza en la vida y dársela a Dios, y Dios entonces dará su gloria a sus hijos. Dios, escuche, mi gloria es la predicación. Cuando yo estuve en medio del tema, tuve que reconocerlo. Si su gloria es ser buen carpintero, buen cristiano, si su gloria es ser buen político, rico, el más rico de la ciudad, tendrá que compartir lo que usted quiere lograr con su gloria. Si no lo comparte, no hay gloria de Dios. Si mi predicación es una gloria, yo se la debo dar a Dios. En ese escalón nadie se puede meter en mi vida. Herodes un día tenía un problema político. Y salió delante del pueblo, y el pueblo empezó a gritar, voz de Dios, cómo, qué oratoria que tiene ese hombre, cómo predica ese hombre. ¿Y sabe qué le pasó a ese hombre? Se murió en el momento, porque dijo que esa gloria él no se la dio a Dios, se la comió, y dijo, yo soy grande. ¿Me están escuchando los espirituales? ¿Me están escuchando aquellos que quieren sentirse bien todo el día sin hacer nada bien? Si usted es rico y se dedica a tener una gran empresa, usted debe honrar la iglesia para que la iglesia crezca con su gloria. ¿Cuál es su gloria? Su dinero. Si usted canta bien y canta para todas partes, ¿cuál es su gloria? Es el canto. Cante también y dele esa gloria a Dios. Dios no me da nada que yo no he dado antes. Pedir la gloria de Dios o ir a Buenos Aires, a donde se supuestamente cae la gloria de Dios. Lo que yo he visto en los movimientos donde cae y hay movimiento es que el Espíritu Santo le dice a los que se caen que tienen que cambiar de conducta, que tienen que comportarse, que tienen que honrar, que se tienen que humillar. Usted puede caer bajo la mano de Dios y saltar y hacer todo, pero eso no es demostración más de otra cosa, que Dios quiere llenarlo de su gloria, pero que usted obedezca primero lo que tiene que hacer. Denle un aplauso al Señor. Escuche, ¿cuál es la gloria de una iglesia? Que los creyentes de una iglesia no pequen. No le estamos pidiendo que usted sea perfecto, no le estamos pidiendo que usted sea una maravilla, aunque Dios tiene cosas para que usted sea maravilla. No le estamos pidiendo nada que Dios no puede sacar de usted. Si usted sencillamente no peca, obedece, se somete a la palabra y honra a su semejante, honra a tu padre y a tu madre y te serás de larga vida sobre la tierra y te irá bien. Hay un montón de jóvenes a punto de morirse y hombres jóvenes a punto de morirse. Y cuando yo pregunto, ¿honraron a sus padres? Hasta algunos han golpeado a sus propios padres. Cuando han sido viejos lo abandonaron y no le dieron ni siquiera un plato de comida de todo lo que el Padre le dio a ellos. Y después queremos generaciones de larga vida. Hermanos, los mandamientos son todos con promesa. ¿Usted quiere una iglesia que honre a Dios en este lugar? No es la propaganda ni el dinero que manejamos. Es el tipo de producto que manejamos, que son personas en la iglesia. Gente santa, gente que no miente. O digo algo que me equivoco. Gente que no roba. Ni le roba a Dios, ni le roba al Estado, ni nos roba a nosotros. Y no roba. No roba. Y que honra a su maestro que le enseña, y honra al pastor, y cuando viene alguien a criticar al pastor, usted lo para y diga, estás deshonrando al pastor. Y digo pastor como los que gente que colabora en la iglesia, aunque esté allí en la puerta, merece el mismo respeto que yo. Y conozco creyentes que han sido irrespetuosos con lo cuando le han pedido algo, porque yo se los pido a ellos, y ellos se los piden a usted. Estamos sometidos, dice la palabra, los unos a los otros, ¿sí o no? ¡Y eso es gloria! Voy a tratar de avanzar. Esto ustedes saben lo que significa. Busquen un almohadoncito, cambio la posición. Así están las cosas hoy. Yo voy a pedir aquí atrás que me lea Salmo 8, 4 y 5. Vamos a hablar de la gloria del hombre. Vamos a entender un poco esto. Por favor, métase en esto. Hay algo que Dios. Salmo capítulo 8, versículo 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aleluya. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué? Nos coronó de gloria y de honra. ¿Quién nos deshonró a nosotros? Nosotros mismos, tomando caminos equivocados. Creemos que en la crítica está el poder del conocimiento. En la crítica está el abatimiento, el problema, sin gloria. Allí no hay nada que recuperar. Ninguno de nosotros es más santo porque descubre un problema en el otro hermano. Ni porque va a otra iglesia a quejarse de esta iglesia. ¿Usted quiere gloria? ¿Quiere sentirse satisfecho con lo que hace? ¿Quiere el sumo de la victoria? ¿Quiere sentir la misma presencia de Dios? Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Escuche, Dios le dijo, prepárate. No dijo, lléname de tu gloria. Dijo, muéstrame tu gloria. Él dijo, prepárate. Tengo que hacer algunos cambios, dijo Dios, porque si vos me ves morir. Cuando usted vaya a orar y diga, Señor, lléname de su gloria, es posible que caiga muerto. Y que algunos tengamos que sacarlo aquí con la ambulancia directamente al velatorio. Y no estoy exagerando, escuche, no estoy exagerando. La gloria de Dios no es para gente irresponsable, primero. Segundo, es para aquellos que Dios quiere dársela porque hay algo de su corazón a su vida, a su presencia. Entonces Dios le dijo a Moisés, prepárate, yo voy a hacer unos arreglos, metete en la cueva por allá. Entonces Dios dice, yo voy a pasar y te voy a mostrar mi gloria. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó un reflector de esto, le hizo unos refusilos, le transformó una montaña en caramelo. ¿Qué le hizo? ¡Le mostró su espalda! ¿Esto qué significa? Que la gloria de Dios es Dios. La gloria de Dios es Dios. Y cuando usted quiere conocer la gloria de Dios, va a conocer a Dios. Ahora, yo le digo, prepárese. Porque si usted quiere la gloria de Dios, prepárese, o va a morir, o algo, un efecto va a causar en su vida. Porque no puede ser que usted haga todo la forma en que parecería que alguien que es tocado del Espíritu Santo, y después esté con problemas de pecado, y después quiera adorar a Dios, hay algo que se contradice. La gloria de Dios no tiene desperdicio. Cuando Él hizo una gloria entre sus discípulos, escuche, rebaje gloria a todos los actos mejores de la vida. No piense como un cristiano que está acostumbrado a las palabras. Cuando Jesús hizo gloria entre sus discípulos, sobraron 7 cestas llenas. ¿Me están entendiendo? Cuando Jesús hizo gloria en sus discípulos, sobró alimento. ¿Y qué dijo? Guárdenla, recójanla. Jesús podía haber dicho como hacemos nosotros, pero sí, regalalo, total, después compramos. Dios dice, venga, todo el resultado de mi gloria, guárdenlo, lo necesitamos para después. Cuando usted pide bendición de Dios y Dios le da cosas, ¿qué se cree? Que es para andar diciendo, no sabe qué culto, qué esto, qué el otro. No, Dios tiene intereses en usted y se sobra, es porque lo necesita después. ¿Sigue queriendo la gloria de Dios en su vida? Ahora, haga un balance, ¿está a tono en responder a la gloria? Dios nos coronó de honra y de gloria a nosotros, dice el Salmo. Usted salga afuera y vea el universo, vea el mundo, vea el aire, porque el aire también se puede ver correr. Respírelo, vívalo, eso es gloria de Dios, es el aliento de Dios, para que usted viva. En vez de decir y maldecir sobre la comida que está comiendo, como hacen algunos, ore y agradezca a Dios por el cacho de pan. Así se lo digo bien argentino. Y cuando ve que usted da honra y gloria a Dios, Dios empieza a compartir su gloria con ustedes. Vamos a seguir. Proverbio 25:2. Dice, gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra al rey escudriñarlo. Se cruzan otra vez las palabras. Proverbio 25:27, por acá, ¿sí? El texto anterior dice, gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey. Se cruzan otra vez honra y gloria. Sígame, por favor. Si su mente se detuvo allí a patinar, es porque la carne no le está dejando avanzar sobre su espíritu. Saque el mate si quiere ahora. No tengo problema. Si me escucha, puede hacerlo. Proverbio 25:27, ¿qué dice? Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Este es un texto maravilloso. Hay gloria nuestra. Escuche, hay que reconocer esto. La gloria de la mujer es su belleza. A veces se le va la belleza y se quedó sin gloria. Por eso cásese con alguien que tenga una gloria bastante duradera. Ríase con ganas. ¿Qué decía ese texto? Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Escuche lo que dice el texto. Quedarse con la propia gloria como gloria no es bueno. Pero no le está diciendo que usted no tiene gloria. Cuando yo veo una familia, me dice, pastor, tengo 4 hijos, todos están bien vestidos, estudian. ¿Usted qué tiene? Gloria de su familia. Porque está haciendo un buen trabajo. Eso trae gloria. Pero si usted empieza a decir, gracias y sí, mis padres también eran muy buenos y nosotros salimos buenos y resulta que la familia como es buena, tenemos una buena familia. Ahí le empezó a errar, se está dando la gloria a usted. Traspase la gloria suya y désela a Dios. ¿No hay un coro que dice dadme gloria y todo eso? ¿Sí? ¿Qué cantan ustedes cuando cantan y dice dadle gloria a Dios? ¿Qué es lo que se entiende? Que es decir aleluya. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¿Eso es todo? Hola, estoy acá. Hola, allá en la esquina, hola. ¿Ustedes creen que eso es avivamiento? Eso es revolución. Eso es acción, es gimnasia. Yo le traigo a alguien que pueden hacerlo saltar así. Eso no es gloria. Eso es expresión de... Escuchen, me gusta que los creyentes con gloria se muevan. Los que alaban a Dios se deben de mover, pero porque lo sienten. Y cuando la gloria de Dios entra en el cuerpo, no se puede sostener. Mucha gente tiembla, otros hablan en lengua, otros cantan, otros hacen cosas. Bien, cuando la gloria de Dios se manifiesta, no se trague su propia gloria. A ver si puedo avanzar, che. Proverbio 15:33. Hoy vamos a tener prédica con recreo. A ver, ¿qué dice Proverbio 15:33? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Escuchó? Este es el tipo de sermón que a mi esposa le gusta, con lujo de detalles y textos. Y yo quiero que usted vea la escalerita acá. Dijimos que antes de la gloria que está, la honra, abajo de la honra que está. Quiere decir que hay que ser humilde, y cuando uno es humilde tiene que reconocer El que barre la iglesia, bien, hermano, muy limpio todo. Qué bien que hace su trabajo. Qué bien que dirigió Osvaldo. Y Osvaldo se va a ensanchar, y entonces va a tener que decir, Señor, tuya es la gloria, el canto y la alabanza. ¿Amén? Eso quiero que haga de ahora en más. Si no tiene humildad, no hay honra. Si no hay honra, no hay gloria. Así que usted puede ir a donde quiera del país, a donde haya avivamiento, que usted quedará seco como un cuero de liebre. Seco. No habrá gloria. Y va a decir, ¿por qué Dios bendice a este, Dios bendice allá y a mí no me bendice? El tercer paso va a venir cuando usted se queje con Dios, porque Dios no comparte su gloria con usted. Y la cosa no es así. La cosa es que usted comparta su gloria con Dios y después Dios te hace un favor, te da la gloria de Él. Escuche, yo temo que se me vayan con la mente. Estoy sufriendo, esta es mi gloria. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Bien, escúcheme aquí. Cuando Dios habla bien de usted, es cuando Dios le está dando gloria. Gloria de los hombres no recibo. No se honren, no se glorifiquen los unos a los otros. Glorifiquen a Dios y Dios le dará su gloria. La aprobación, y la aprobación en el Espíritu es el bienestar que yo siento cuando hago la voluntad de Dios. My God. Slava Bohom. Cuando usted está preparado para recibir la gloria de Dios es porque usted ya tiene gloria. La gloria que usted tiene como humano, como obediente, como hijo de Dios, se la ofreció a Él y usted no tiene nada que disfrutar hasta que Dios le devuelva lo de Él. Porque yo soy lo que Él es. Yo no hablo de mí mismo, de Jesús dijo. Yo hablo de mi Padre, la gloria que mi Padre me dio. ¿Yo qué? Escúchenle en la Biblia. La gloria que me diste yo les he dado. ¿A quién? ¡A nosotros! Este casé va a salir muy gritón. A ver, niña, por favor. Muy bien, seguimos entonces, a ver si todos perseguimos gloria, ya sea terrenal o celestial. Las cosas que trae gloria en un creyente se las da a Dios y no para sí mismo. Lo repito porque lo tuve escrito para no pasarlo. Pedir la gloria a Dios sin darle nuestra gloria equivale a exigir a Dios lo que nosotros no tendríamos que exigir a nosotros. Para mí, mi gloria es predicar bien. Esa gloria se la doy a Dios. Hechos 12, 20 y 23, lo que le hablaba de Herodes. Está, él no dio gloria a Dios. Hablaba muy bien, pero se la creyó. Si su gloria es la riqueza, tendrá que dar parte de ellas a Dios. Porque hay gente que vale por lo que tiene. Y si esa es la gloria y está bien, compártala con Dios. Si su gloria es su familia y usted está muy contento con su familia, désela a Dios. Porque si usted no le da la familia a Dios, Dios no le da de su gloria. ¿Me están escuchando? La gloria se obtiene con humildad. Honrar a nuestro semejante y perseguir la obediencia con sufrimiento hasta alcanzar su propia gloria, que renunciará para dársela a Dios. Atrás de cada gloria hay sufrimiento. Lo que el creyente en este tiempo no quiere es sufrir. Pastor, me voy porque me. ¿Cuál es la gloria de la flor? ¿Qué dice la Biblia sobre la gloria de la flor? Cuando está en su esplendor y en su belleza. Escuche, ¿qué edad tiene usted cuando estuvo en su esplendor? ¿Sabe que el mundo tiene gloria? Y quiere que los jóvenes y las jóvenes hermosas se prostituyan haciéndose de reinas y metiéndose en ambientes, y después cuando quedan viejas y arrugadas quieren venir a la iglesia para sentir la presencia de Dios. ¡Ríase! A ver, fuerte, reírse. Si de ahí, de alguien que tenemos que reírnos, de nosotros. Le damos la juventud y la adolescencia, lo mejor que se tiene al mundo, y después venimos con matrimonios destrozados, con hijos por todas partes. Queremos vivir la gloria de la tranquilidad nuestra en esta tierra. Y se lo sugerimos antes y se lo dijimos, no lo hagas. Y él dijo, yo lo voy a hacer, pastor, porque usted dice lo que dice, pero yo tengo que experimentar. ¿Experimenta? Hace lo que quiera. Yo no voy a perder mi gloria porque vos perdés la honra. ¿Me están escuchando? No voy a perder la gloria de Dios porque usted no tiene honra a Dios y a su propia vida. Usted debe honrar lo que es. Y Dios lo hizo con un hombre coronado de gloria y de honra. Usted está coronado de gloria y de honra. Y si usted se cree una cucaracha, se equivocó. La Biblia dice que usted no es una cucaracha. ¿Vio cómo pasan por abajo las puertas las cucarachas? Usted no sabe por dónde entra. Tiene una endija de un milímetro y pasan por allí una cosa así que parece que tiene un centímetro. Hay momentos en que el diablo viene y te dice, ¿vos qué le va a dar honra a Dios si es una cucaracha? Y sí, tenés razón, la verdad que sí. No, no vengas más. Y no voy a tener que venir más a la iglesia. Porque yo hago una cosa y digo otra. Y el diablo aplaude. Y hace coritos con nosotros. Y tiene una orquesta y una música. Y empieza a cantar y a decir. Imagínese la letra que el diablo puede hacer de nuestro fracaso. Encima nosotros la creemos, ni siquiera somos capaces de rebobinar y decir la sangre de Cristo me limpia otra vez de mis pecados y ahora fuera diablo porque decidí otra vez buscar tu gloria. O los dejo nocao o tengo una iglesia de aquí en adelante. O se van todos o me traen toda la gente de Paraná. Algo voy a lograr, pero téngame paciencia que recién empiezo. Bien, gracias, gracias. Todos en la vida buscamos nuestra gloria. Todos en la vida buscamos nuestra gloria. Algunos solo buscan eso. Nosotros damos nuestra gloria a Dios porque Dios es la gloria. Muéstrame su gloria, dijo Moisés. Vení, yo te voy a mostrar algo. Y le mostró la espalda. No le podía mostrar el rostro porque quedaba seco, seco, seco. Así que la próxima vez que usted venga a orar aquí adelante, cuidado lo que pide. ¿Va a pedir la gloria? No sé, solo se lo digo. Esta, la gloria del mundo. Mire, Lucas 4.6, a ver rapidito. Lucas 4.6. Mire, si no tengo razón lo que predico. Predico bien bíblico. A veces lo hago de memoria, lo menciono. Pero ahora quiero que usted lo lea. A ver. Le dijo el diablo. A Jesús. A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, la doy. ¡Aleluya, gloria! Satanás se presenta delante de Jesús, lo tienta el bobo, cree que es un creyente cualquiera, tenía que hacerlo. Entonces le dice, todo lo que tengo, esta gloria se me fue dada a mí, a quien quiero se la doy. Se lo da a los artistas que triunfan, venden millones de discos. Usted no sabe con esa voz cómo llegan a tanta fama, con las letras que ponen, que son prácticamente subversivas y alguna pornográfica, cómo es que venden tanto CD. Y sin embargo es gloria que Satanás le da, porque atrae a los jóvenes que le gusta la pornografía, le gusta esto, le gusta la rebeldía, la música rock, apareció por la rebeldía. Nosotros le cambiamos un poco la letra y la usamos en las iglesias ahora, pero sáquele la rebeldía, ¿eh? Sáquele la rebeldía. Entonces, ¿el diablo tiene gloria o no tiene gloria? Escuche, ¿el diablo tiene gloria? Sí, la tiene. Y la da a quien quiere. ¿Usted la quiere? Yo no la quiero, no la busqué nunca. Y me asustó cada vez que pasó cerca. ¡Qué bárbaro! La gloria. Existen glorias legítimas que no son glorias de Dios. Si usted usa su gloria para la gloria de Dios, entonces usted da gloria a Dios. Pero si usted quiere la gloria de Dios, sin tener gloria, roba a Dios su gloria. Lucas 24, 25 y 26. Vamos a ver con qué está ligada la gloria de Dios. Haga un esfuercito. Siga pensando lo que le estoy diciendo. Lucas 24, 25 y 26. 24. 24, 25 y 26. Te puse para rapidez, che. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escuche, ¿me está escuchando? Escúchelo el lunes, a la mañana y a la tarde, el mismo mensaje. ¿Era necesario que Jesús, para entrar en su gloria, que padezca Romanos dice que el que padece terminó con el pecado. Si usted no padece, enfrenta la tentación y la vence, la tentación le quitará su gloria si usted cae en el pecado. Era necesario que Jesús padeciera para entrar en su gloria. ¿Cuántos cristianos quieren ser llenos del Espíritu Santo, vivir en la gloria de todo durante las 24 horas y le pisan un dedo y el tipo desaparece? Porque no estás preparado para soportar la tribulación. No está preparado para padecer. ¿Cuántos están preparados para padecer en esta iglesia? Aguantar un cachetazo, un improperio, un insulto. Después hablamos de gloria. Sí, trae a fulano, sí, bien, y nos da gloria a todos. ¿De qué me está hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que de la gloria al Evangelio que sabemos conseguir no tiene ningún sentido una cosa con otra. Cuando usted, escuche hermano, cuando usted tiene que aguantar a alguien pesado en la iglesia porque recién se convierte o porque es un creyente que se queda y tiene que orar por él y ayudarlo, ese es padecimiento. Cuando alguien usted los vende, lo empuja, le pasa algo, porque la iglesia está llena de todo tipo de gente, eso es padecer. Cuando usted tiene que orar por un enemigo, un vecino, la Biblia dice orad por los que os maldicen y os persiguen. Cuando usted padece eso, entonces entra en su gloria, la suya, porque Jesús entró en la suya, en la de Él. ¿Me siento? Nos sentimos ladrones. Queremos la gloria de Dios, pero nosotros no tenemos gloria propia. Dios me puso al lado de un mundo bonito, me hizo menor que los ángeles, pero me llenó de honra y de gloria, y Él quiere darme la gloria. Pero el asunto es que yo no sé resolver el problema. Hay que orar más, hay que ayunar más. No, humillate más, hermano. Mira lo que digo, ningún pastor debe predicar esto en el mundo, no en el país. No, deja de mentir. Deja de robar, ya sea el diezmo, ya sea lo que pertenece a Dios, es de Dios. Dios te va a dar la gloria de su riqueza, porque mire, yo tuve que saltear 1000 textos para poder predicar esta noche. Dije eso, qué bárbaro, esto, oh, estupendo, esto dónde estaba en la Biblia antes, el Espíritu Santo tenía 1000 formas, yo no puedo, toda la noche me llevaría. Pero hermano, comparta su gloria con Dios y Dios dice, es rico, entonces le va a dar porque usted comparte su gloria y su esfuerzo. ¿Me está entendiendo? Aquel que interpreta que nosotros pedimos dinero y todo ese tipo de cosas, el diablo con su gloria le está hablando, no Dios. Porque haga números, cuando usted antes de venir al Evangelio, fumaba 3 atados de cigarrillos, tomaba 2 litros de vino, rompía una docena de platos, andaba con la otra mujer, le pegaba a los hijos, se tomaba todo. Dígame qué diezmo estamos hablando. Si se consumía todo, no le quedaba ni siquiera para los chicles. Y el primer día que entró a la iglesia, dijo, pastor, que Dios me dé todo ahora, yo necesito casa, mujer, hijo, que todos están por ahí. Digo, usted está loco. Pero hay gente así, me llama por teléfono y me dice, pastor, ore por mí, que yo no oro por nadie que me llame por teléfono, a lo menos que no me diga por qué quiere que ore. Entonces, la gente vive desordenada y quiere que la esposa lo ame. Si usted le grita a su esposa y dice, ah, yo soy el hombre, vengo a la hora que quiero, usted no va a tener esposa ni para 3 semanas. Porque el verdadero macho, o somos macho menos, el verdadero macho le dice, querida, vengo a las 10 y si vine a las 11 estuve allá y acá para no despertar sospecha. Cuando usted no quiere dar explicación y dice, acá yo soy el que mando, no me venga a pedir oración a mí con esa conducta, viejo, no. Te lo digo de esa forma, no voy a hacer ni voy a pedir que nadie ore por vos, porque sos un desobediente, no estás honrando a tu esposa. Tu esposa era una mujer desconocida. Voy a hacer el drama comedia ahora. Era una mujer desconocida que nació en una casa con mamá y papá. Un día se encontró con vos. ¿Qué tenía que ver vos con ella? Nada. Y le dijiste, esta es mía. Se oponga quien se oponga, yo me caso porque nos amamos. Ya empezó mal. Porque si lo primero que hay que hacer es honrar a papá y mamá que la crió, que le dio el alimento, que la educó. Si no hacemos como los árabes, hay que pagar la dote de todo lo que los padres gastaron en la inversión en la belleza. Entonces, cuando vos querés, decís, no, viejo, son 20.000 acá, después te la llevás. El muy maldito va con prepotencia y dice, nos amamos. Se oponga quien se oponga. Y si hay algún problema, nos vamos de noche y nos casamos en el otro pueblo. Tipo Romeo y Julieta o algo parecido, ¿no? Empezás mal, hermano. Honra a tu suegra. ¡Lávale los pies a tu suegra! ¡Decile gracias por haberme permitido que esta belleza se acueste conmigo! ¿Me está entendiendo qué significa gloria del matrimonio? ¿O crees que dándole una trompada a tu mujer vas a tener gloria al infierno con vos? Los voy a tener cautivos. No se van a poder mover de ahí. Cuando se quiera levantar van a estar duros. Por más que se paran los relojes ahora en el nombre de Jesús. Y los remises, déjenlo que espere y llame otro. A que cuando usted va a una fiesta, hasta las 5 de la mañana están ahí, ya se comen la sobra de los otros ya. Y acá estamos así, hace una hora que está predicando. Anda poniendo otro cassette después que termines este, ¿sabes? A ver si seguimos. Oh, Dios mío, my God. Juan 8, 48 al 50. Honra y gloria van juntos. Otra vez, si no se honra a los hermanos, no se conoce de gloria. Escuche, honra viene de honrados. Juan 8, 48, 50. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Juan 17, 22, esto es para infartarse, ¿eh? Prepárese la coramina. Mi esposa siempre me dice, ¿tomaste la el que viene para el corazón, la cardioaspirina ahora, che? Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios, usted se da cuenta de lo que está leyendo, léelo otra vez. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué hace la unidad de una iglesia? ¿Qué? ¿Qué hace que seamos uno? La gloria. ¿Qué hace la gloria? Que seamos uno. ¿Cómo se logra eso, matemático? Suma y resta. Ama a tu hermano, protege a tu hermano, honra a tu hermano. Ama a tu hermano, sacrificate por tu hermano y va a haber unidad. Si ustedes son uno, entonces el mundo conocerá mi gloria. Ay, pero pastor, usted me pone cada uno al lado mío en la comisión. Después quiere que yo sea lleno de gloria. Es que la humildad precede a la gloria, a la honra y la gloria. ¿Qué decíamos? ¿Cuándo fue que predicamos la semana? Qué lástima que usted no viene los jueves. ¿Qué honra era para David matar un gato o un petizo? Venía David... Y en vez de venir Goliat, grandote, venía un enanito. ¿Qué honra podía tener David? ¡Qué gloria! Porque cuando cayó el gigante, la gloria, todo el mundo dijo, ¿y este hombre de dónde salió? Petizo, chiquito, rubio, bonito. El otro grandote, feo, se imagina, amenazando 40 días. Si hubiese caído una cucaracha o un petizo, hubiese dicho, pero es cualquiera hace eso. Pero mató al gigante, eso trajo gloria. Cuando le preguntaron, cuando él se presentó para matar a este gigante, dijo, yo ya tuve otras experiencias similares. Maté a algunos osos. ¿Usted vio el currículum de David? Maté a algunos osos que se quisieron comer mis ovejas. Después también maté a algunos leones sin tener nada en mis manos. Pero no le creyeron, creían un mentiroso. Le tuvieron en poco. Entonces cuando vio al gigante, dijo, esta es la mía, no le puedo errar, dijo. Es tan grandote que no le puedo errar. Creyente, hola. Cuando usted se prepara para las cosas comunes de la vida y vienen los problemas grandes, grandes, dice, pastor, de esta no salgo. En el nombre de Jesús, apunte que no le puede errar para salir de esta situación. Porque usted está preparado para esto. Dice Romanos 3:23, todos pecaron. ¿Y qué? Ah, con que están destituidos. Ah, no es cuestión de pecar, venir a levantar las manos acá y decir, lléname de tu gloria. No era así. No hay gloria para el pecador. El creyente que no perdona a su hermano no tiene ni gloria ni para limpiarse los zapatos. Se enojó con el pastor doble. ¿Saben la gente que habla de mí? Yo digo, se están perdiendo la gloria. Si yo los hago sufrir, por lo menos van a tener su gloria. ¿Y qué mejor que nos haga sufrir un pastor y no un borracho, no un vecino que nos tire tiro? ¿Me está entendiendo? A ver, y ahora sí agarramos la recta final. Romanos 8:18. Romanos, un libro que yo amo, quiero, lo predico y no sé nada todavía de él. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabes lo que Pablo decía? ¿Problema? Vengan todos los problemas. Acá hay cuero para rato. Y cuando más grandes sean los problemas, mayor gloria voy a tener cuando vaya al cielo. ¡Vengan más! Y él se lo buscaba. El tipo va a una ciudad, predica, lo meten preso. No dice que es romano. Le dan una paliza. Cuando le dan la paliza, saca y dice, soy romano, no me peguen. Ah, ¿cómo sabe lo de la televisión, no? Soy jordano, no me peguen. Ah, ¿sabe de eso? Bueno, aquí estaba Pablo sacando la credencial después de la paliza. ¿Usted lo haría? Yo no. Mayor gloria, mayor sufrimiento. Es duro salvar alma, predicar. Mire que me cerraron la puerta en la cara. Un testigo de Jehová se la cierran también y él no llora. Y pues golpea la otra puerta. Y usted dice, no voy más a la manzana porque la verdad que no me quieren escuchar. Hola. Dice, cuando Moisés pidió ver su gloria, Dios le mostró su persona. La próxima vez que usted pase a orar y diga, Señor, quiero tu gloria, se va a tener un encuentro con Cristo. Si es pecador, se va a arrepentir. Y si es buen creyente, va a recibir su presencia. Eso es lo que le llamamos el Espíritu Santo. ¿Está pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre su vida? Sea bien egoísta acá, pida todos los días, Padre, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo. No importa que sea bautizado, que tenga el hablar en lengua, que profetice, no me interesa. Usted pida el Espíritu Santo y después ore por mí. Por eso también hago lo mismo. Señor, primero dame el Espíritu Santo, después digo, aquel de peladito que se sienta allá, llénalo, Padre, el Espíritu, por favor. Porque yo miro con ojo de pastor, ¿vio? Los miro a ustedes y puedo ver algunas caras que dicen, bueno, esta es la última vez que lo escucho. Me quedo por respeto, mire, me quedo. Otros que dicen, no, esto es lo que yo necesitaba. De acá a mí nadie me saca. Hay esa libre determinación de los pueblos, mire qué político que me estoy poniendo. Claro, el domingo que viene hay elecciones, che. No. Bien. Lo máximo es la gloria. Leemos, por favor, rapidito, porque no me puedo tragar todo esto solo ahora. 2 Corintios 1, 13 y 14. Dice que Pablo una vez estaba predicando y se le durmió uno y se le cayó de la ventana. Como no tenían silla, los colgaban, ¿viste? Entonces en eso se durmió y se descolgó el tipo y se mató. Bajó Pablo, dejó de predicar lo que yo estaba predicando. Porque somos hermanos, predicamos lo igual, como Pablo, yo y parecido. Fue, lo resucitó, solo que yo a veces me cuesta resucitarlo, ¿no? Lo resucitó, el tipo siguió hasta las 6 de la mañana predicando. Pastor, tengo que trabajar. A ver qué dice. No os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor Jesús. El motivo de orgullo, en otra traducción dice de gloria. Pablo dice, ustedes son mi gloria. Es una iglesia bárbara, buena, ustedes son mi gloria. Yo soy la gloria para ustedes. ¿Me está entendiendo de dónde quiero ir? ¿Usted me tiene a mí como su gloria o como su cruz? Confiese, y lo vamos a creer ahora. Dígalo, ¿soy su cruz o soy su gloria? Bien. Mire, por favor, mire con lo que estamos terminando. A ver, José, Carlos, ayúdame. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Escuchó eso? Subráyelo, sáquelo, cómalo. Ese texto, por favor. La gloria en forma de conocimiento en el Señor Jesucristo es lo que estoy haciendo esta noche. La gloria es el conocimiento de Jesucristo. La gloria es el conocimiento de Jesucristo. Rápido al otro. El último, Filipenses 3:17, a ver. Ya, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tengo como punto 20, el último, una frase que ya dije, pero quiero darle el cierre, el moño. Como importancia a lo que dijimos. Si usted me critica, o lo critican, o critica a otro, o hacemos cosas que no debemos, si usted me critica, me deshonra. Si me deshonra, usted no tendrá gloria, porque su honra tiene que ver con su gloria y no con la mía. Trabalengua se dice, ¿no? Cuando usted deshonra a alguien, usted pierde la gloria, porque su gloria es la que se afecta y no la mía, si es caso esto me critica a mí. Mi gloria tiene mayor gloria porque encuentra un obstáculo para crecer. Tengo oposición, entonces tengo gloria. Pero el que hace el trabajo pierde la gloria y por más que la busque nunca la encuentra.